Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Condicionamientos. Y el 15 de octubre fue el Día Internacional de la Mujer Rural. Entonces organizamos esta cena para celebrar ese acontecimiento y no lo pudimos hacer en la fecha del 15 de octubre, porque el 15 de octubre fue homenajeada Irma Uña de Soncini, una vieja federada, en la ciudad de Mercedes. Entonces lo hacemos hoy, octubre. ¿Y quiénes están presentes en la cena, así en general? Bueno, están la mayoría de las mujeres federadas y de Castex, de Trenel, embajador Martini, de Rancul y de General Pico. Bueno, también vinieron los socios del Distrito 8 de Federación Agraria. Somos mujeres emprendedoras en todo lo que hacemos. Tenemos muchas mujeres que trabajan en el campo, que hacen actividad rural. Todas somos rurales porque vivimos en un pueblo rural. Hacen artesanías, muchas artesanías, dulces, chocolates. Todas son trabajadoras, somos trabajadoras las mujeres. Ahí, bueno, nos tiraba el datito, hoy se aprobó en el Consejo Deliberante lo de la feria. Bueno, sí, ese es un anhelo que perseguimos desde el mes de abril, que queríamos una feria. Hicimos la primer feria federada, fue un éxito, pero quisieron reglamentarla, me parece bien, estuvimos de acuerdo. Acercamos algunas ideas al proyecto para hacer esta ordenanza. Contamos con el aval del municipio local, así que faltaba el toque del Consejo Deliberante. Y hoy se aprobó la ordenanza para bueno, hacer la feria. También el intendente, el presidente. Es un gran halago que nos acompañe el intendente y su esposa. Es todo un logro. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.